El espíritu de fe. El libro del Cantar de los Cantares ofrece unos diálogos deliciosos entre Jesucristo y el alma, en que mutuamente se dicen las palabras de alabanza más bellas y más tiernas. Es como si, dejando hablar al amor, fueran describiendo lo más hermoso que hay en ellos. En uno de esos diálogos se encuentra esta frase: me senté a la sombra de aquel que había deseado, y su fruto es dulce a mi paladar. Es frase que el alma dice refiriéndose a Jesucristo, y alude a lo que inmediatamente antes había dicho, comparando a Jesús con el manzano de frutos deliciosos. Estas palabras desearía que nos sirvieran de argumento para esta plática, porque, valiéndonos de ellas, podemos tratar una materia muy propia de este momento. Nos enseñarán una disposición espiritual que hemos de tener durante todos los ejercicios y que es necesaria para el fruto de los mismos. No olviden que a veces una disposición general del espíritu es mejor que un acto bueno concreto, porque prepara a recibir las mociones divinas, nos ilumina y nos conforta. Para proceder con algún orden, vamos a comenzar por la primera palabra que hay en el texto. Se habla de la sombra de aquel a quien el alma deseaba. Y lo primero que se ocurre es preguntar, ¿qué sombra es esa? En Jesucristo, nuestro Señor, luz del mundo, resplandor de la gloria del Padre, hay algo que puede llamarse sombra. Para entenderlo de una manera concreta, recordemos la predicación del Señor. Cuando Él predicaba, había algo que todos veían. Su conducta exterior, en la cual entraban sus predicaciones y sus milagros. Ese algo lo percibían todos, amigos y enemigos, aunque de muy diversa manera, pues mientras unos lo percibían con entusiasmo, los otros, en cambio, lo percibían con envidia y odio. Los unos fundaban en lo que veían sus esperanzas, y los otros se enardecían para perseguirlo. Sin embargo, había algo que no acababan de ver en el Señor ni los mismos que merecían llamarse, por título especial, sus discípulos. Es aquello que vieron el día de Pentecostés, cuando se les abrieron los ojos de la fe. El misterio de Cristo. Podemos decir sin temeridad que la sombra de Jesucristo es esto que conocemos de Él por medio de la fe. Es ello tan grande que mientras no se ve, no se alcanza el verdadero conocimiento de nuestro divino Redentor. El alma sigue ciega. El conocimiento de fe es muy superior al otro conocimiento que adquirían por medio de los sentidos los que trataban con Jesús. Puede decirse de los apóstoles que fueron iluminados cuando entraron de lleno en la nube sagrada de la fe. Y la llamamos sombra porque, si bien es cierto que la fe es una luz, no lo es menos que es una luz oscura. La luz sin sombra no la tendremos hasta que veamos a Dios cara a cara. En Cristo Jesús, la humanidad revelaba y ocultaba a la vez a la divinidad. Las humillaciones eran como una oscuridad en que se ocultaba la gloria del Mesías. Si no hay fe, todas esas cosas sirven de pretexto a los enemigos para alejarse de Jesús y de piedra de escándalo a los amigos. Estas sombras añaden como nueva oscuridad a los que no tienen fe. En cambio, si se sabe entrar en esa nube sagrada con rendimiento de la mente y del corazón, se descubren misterios divinos que son vida del alma, como una visión anticipada de lo que hemos de contemplar en el cielo. Según todo esto que estamos diciendo, sentarse a la sombra de Jesús es entrar en ese espíritu de fe. Todas han leído y conocen los escritos de San Juan de la Cruz. Y recuerdan que, cuando quiere preparar al alma para la unión más íntima con Dios, habla frecuentemente de la pura fe como de la disposición fundamental que el alma necesita. Es como empujar hacia lo oscuro, hacia la sombra, para que el alma encuentre la luz allí. Pues ese mismo espíritu de fe es el que, de una manera bellísima, podemos encontrar en la palabra del Cantar de los Cantares. San Pablo vivió en esa sombra, que a la vez es luz, y las profundidades que hay en sus escritos, revelación del misterio de Cristo, son el fruto de ello. A Jesús no se le encuentra de otro modo. Por otro camino, se podrá saber dónde habitó, el tiempo en que vivió, la elocuencia que usaba, los milagros que hacía. Pero no se conocerá el misterio de Cristo. Espíritu de fe, volvamos a repetirlo, es lo primero que se necesita para llegar a aquel conocimiento de Jesús que, según el mismo Salvador nuestro, es vida eterna. Pero en el texto del Cantar de los Cantares no se habla solamente de entrar en la sombra, sino de sentarse a la sombra de aquel a quien ama el alma. ¿Qué puede significar esta palabra, sentarse? Para declararlo, vamos a valernos de una antítesis. Recordarán que en el cántico de Zacarías, padre de San Juan Bautista, se habla de los que están sentados en tinieblas y sombras de muerte. Este modo de hablar se usa en otros pasajes de la Escritura y significa que hay almas que viven de una manera estable, permanente, en los errores y en los vicios. Por eso se dice que están sentados. Transportemos este modo de hablar a las palabras del Cantar de los Cantares, y enseguida entenderemos que nos hablan de los que viven de una manera permanente a la sombra de Jesucristo, es decir, de los que viven en espíritu de fe. Hasta parece como si esto quisiera insinuarse en el texto sagrado que comentamos, pues no se habla de aquel a quien el alma ya poseía, sino de aquel a quien el alma deseaba. Es decir, aquel que todavía, en un cierto modo, estaba ausente. En realidad, Jesús está presente y ausente a la vez de los que viven en fe. Todavía la fe no es la posesión clara de Dios, pero es un género de posesión. Mientras vivimos en la tierra, vivimos de esperanza. Cuando las esperanzas se realicen, se desvanecerá la sombra y encontraremos la realidad. Entonces será cuando podamos repetir de lleno la otra palabra del Cantar de los Cantares. Pero apenas lo había dejado, encontré el amor de mi alma. A veces, el alma se refugia por un momento, como peregrina, a la sombra de la fe, pero no permanece en ella. En un momento de tentación, en un momento de consolación, o en otros momentos parecidos, vuelve sus ojos a la fe para librarse de las sombras de muerte o para gozar del refrigerio que la sombra procura. Pero luego vuelve a vivir de la prudencia humana, del juicio natural y sale de esa sombra. Hay otras almas que de tal manera viven en la oscuridad sagrada de la fe que no la abandonan nunca. No quieren más luz que esta santa oscuridad. Y aunque se levanten todos los enemigos declarados o hipócritas para alejarlas, permanecen en ella. Todo lo demás lo miran como poner el pie en las sombras de muerte. De estas almas, que no son como viajeras fugaces que por un momento se cobijan a la sombra de un árbol, sino que viven permanentemente a su sombra y en ello ponen su descanso, se habla aquí. Vivir con espíritu de fe es gobernarse en todo, desde lo más íntimo hasta lo más exterior, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo más intrincado hasta lo más trivial, por la luz de la fe. Estas son las únicas que pueden repetir con toda verdad las palabras del Cantar de los Cantares que estamos comentando. Cuando no se ha gustado lo regalado de la fe, se concibe la vida de fe como un sufrimiento continuo, como una continua contradicción, como una continua amargura, como si se entrara en algo que no es más que cruz, frialdad y vacío del corazón. Así conciben los incrédulos la vida de fe. Les parece que es algo semejante a las parrillas de San Lorenzo. Y así, con ciertas atenuantes, llegan a concebir la vida de fe las almas tibias. Cuando piensan que la fe les va a pedir renuncias, ejercicios de virtudes perfectas, ardores de caridad y celo, se atemorizan, desconfían, se les turba la mente y ven un tormento donde deberían ver un descanso. De ahí provienen tantos lamentos inútiles y tantas rebeldías como suelen encontrarse en tales almas. Pero la vida de fe no es así, sino todo lo contrario. Si bien es verdad que al principio hay que luchar para vivirla, cada paso que se da en ese camino es un avance hacia la paz del corazón, hacia la sabiduría divina, hacia la consolación más verdadera y más íntima que en esta vida podemos tener. Por eso, cuando San Juan de la Cruz introduce a las almas hasta lo más profundo de la oscuridad de la fe, en realidad no hace otra cosa que abismarlas en la luz de Dios y en el océano sin límites de la divina consolación. El amor se inflama a medida que el alma avanza por ese camino, y ese amor le hace saborear lo que significa la última palabra del texto que explicamos. Y su fruto es dulce a mi paladar. ¿Pertenecemos nosotros a esas almas que hacen su morada a la sombra de Cristo? ¿O somos más bien de aquellas que sólo descansan a su sombra de una manera fugaz? Miremoslo delante de Dios y pensemos que el Señor nos pide que seamos de las primeras. Para alentarnos, recordemos aquella invitación que hizo nuestro divino Redentor a sus apóstoles fatigados, cuando les dijo: «Venid y descansad un poco». Para nosotros, ese poco es el tiempo de la vida presente. Tomemos estas palabras del Señor como dirigidas a cada uno de nosotros, y pensemos que nos invita a descansar a su sombra para que saboreemos los frutos dulcísimos de la gracia que Él nos ofrece. ¿Quién no aceptará esta invitación de Jesús aunque sea preciso entrar en oscuridades de fe que desconcierten a nuestra pobre naturaleza. La sencillez de la intención y el amor del corazón nos guiarán y nos sostendrán. El saber que este es el camino para encontrar a Jesús nos basta para hacer cuantos esfuerzos sean necesarios para vencer a cuantos enemigos nos salgan al camino. Dichosos nosotros si, después de haber pensado estas cosas, podemos repetir la palabra que hemos puesto al principio de esta plática. Me senté a la sombra de aquel que había deseado, y su fruto es dulce a mi paladar.